Ella abrió los ojos y supo que había cambiado. No le importó que los espejos le mostraran la imagen de siempre. Su pelo largo, sus ojos grandes, sus labios que de tan rojos parecían pintados. Ella lo sabía. Al principio, en la cocina, no hubo problema. Solía ser silenciosa por la mañana. En el desayuno, cuando su papá se descuidó, ella le dio su plato de cereal al perro. Los problemas empezaron al mediodía, después del recreo, cuando la llevaron a la oficina principal del colegio y la mismísima directora habló por teléfono a su casa y le dijo a su mamá que no había querido comer el almuerzo y que llevaba toda la mañana sin decir palabra. ¿Qué te pasa? Le preguntaron su maestra, la directora, su mejor amiga y ahora su mamá. Ella no abrió la boca. Por la tarde, pensó que quizás si lo escribía o lo dibujaba, y tomó un lápiz. En la hoja apareció el dibujo de una niña parecida a cualquier otra niña, de casi 7 años. Pero entonces le trazó las rayas ahí, donde la figura tenía la boca. Rompió muchas hojas con dibujos semejantes, hasta que al fin descubrió que necesitaba hacerlo al revés. Primero dibujó una hilera de dientes, y luego dibujó otra hilera, y otra más, y alrededor de todos esos dientes puntiagudos, trazó una boca, y la boca quedó en medio de la cara de una niña, y la niña tenía casi 7 años. Esa noche, su mamá recogió los trozos y trozos de papel que cubrían la alfombra de la sala. Ahí también se hallaba el último dibujo, y la mamá únicamente vio en los rotos pedazos de papel algo que parecía cientos de diminutos conos de helado puestos hacia abajo. ¿Estás contenta de que mañana es tu cumpleaños? Le dijo su mamá al acostarla. Mañana van a venir todos tus amigos y te van a dar muchos regalos y vamos a jugar todos tus juegos preferidos. La niña sonrió sin abrir la boca. Era ya muy noche cuando la despertó el hambre. La niña de 7 años se levantó de la cama sin hacer ruido. Salió de su cuarto, bajó las escaleras, entró en la cocina. Al día siguiente no había cocina, ni escaleras, ni casa. Sus amigas llegaron con sus vestidos más lindos y con grandes cajas de regalos. Ella, tristemente, las estaba esperando. Dientes. Ricardo Chávez Castañeda e Israel Barrón.